ante macua de degenerenda te debo coiro esa tajun de giroza topico xa canundú por el pucu pucuro ella aguide xepe ayuca teico beba ya yuesa e iba ni coñe pejarente hay cobe y catunga o amo a niete o peñenga etaite pane a ver de pupi a mua que llave se neta paraguay mi se aojo bandere mombre guive etaro ese aga u mombre guive dere ese mandu a A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. El Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza es una organización civil sin fines de lucro que trabaja para construir una sociedad más justa y fraterna a partir del cambio en las personas y por una América Latina integrada, olvidando las fronteras sin olvidar los valores de cada nación. Está conformado por jóvenes y adultos distribuidos por todo el mundo, principalmente en el continente latinoamericano. Además de familias y amigos que, motivados por la idea, se unen formando grupos de acción en sus diferentes ciudades y países. También integran el movimiento jóvenes que participan en el programa de formación Gente que Avanza, con sede en Uruguay. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer saludarles a toda la familia. ¡Viva la gente que avanza! Estamos transmitiendo el programa ¡Viva la gente que avanza! Para toda la familia en la América Latina y el mundo a través de Eco Radio. Desde Los Ángeles, bueno, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. No huyas ante el incierto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la familia, viva la gente que avanza. Y este es un programa, no un programa más, este es un programa muy especial porque hoy estamos cumpliendo 23 programas ininterrumpidos desde marzo, enero 25 de este año. Verdaderamente es toda una maratónica programación que hemos estado compartiendo con ustedes y por eso el programa de hoy va a ser un programa muy, muy especial. Y queremos celebrar contigo, así es que llámanos, ponte en contacto con nosotros y vamos a celebrar estos 25 programas que hemos ininterrumpidamente que hemos estado compartiendo con todos ustedes a través de Eco Radio, Eco del Paraguay. Y hoy también queremos hacer un homenaje muy especial a nuestro querido Omar, a quien siempre lo recordamos, ya que hoy es también su cumpleaños. Diría ok, en un rato vamos a darte esta información también, pero queremos dedicarle este programa a nuestro querido viejo Omar. También queremos enviar nuestros más sinceros saludos a todos nuestros amigos que se encuentran en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Para todos ustedes, verdaderamente es un placer decirles que estamos súper felices, con mucha energía. Le enviamos nuestras mejores vibras. Omar, nuestro querido viejo, estaría cumpliendo hoy 81 años. Para nuestro querido Omar, desde en donde esté, le queremos decir que siempre lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor, y este programa queremos dedicarle, ya que sabemos que él siempre ha estado cerca, muy cerca de todas las personas, alentándonos, dando fuerzas, preparándonos, educándonos, ¿por qué no? Y bueno, también a Mami Janet, que creo que ya está en Montevideo, también queremos hacerle llegar un afectuoso saludo después de su maratónica gira por diferentes países del mundo. Le hacemos llegar nuestros saludos a todos los integrantes de Gente que Avanza, que están en Montevideo y que ya han empezado su trabajo con la comunidad en Uruguay. También le hacemos llegar nuestros más afectuosos saludos a nuestro querido Bernard París. Un abrazo fuerte. Esperamos que Jana San, nuestra querida Jan, ya se esté recuperando de la caída que tuvo y ya se esté preparando para la próxima maratón. O sea que esté ya caminando bien, haciendo sus ejercicios. Este es un poco para alzarle el ánimo. Con mucho cariño. Hoy tenemos un programa muy, muy lindo para compartir con todos ustedes. También queremos ir a los compañeros, pero verdad, las últimas personas que cumplieron años, el 21 de junio, Ami Castañeda, el 22, Cristian Castillo, Ana Lili Juárez, Gustavo Martínez, el 23 de junio cumplió años Ricardo Hernández, nuestro querido amigo venezolano, y el 24 a nuestra querida amiga Charito Viñas, la esposa de Amílcar Viñas, nuestro apreciado y recordado y querido amigo Amílcar Viñas. Bueno, para todos ellos, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Esperamos que la hayan pasado bien. Tengo entendido que Charito ya recibió la tarjeta por su cumpleaños y nos escribió. A todos le hemos enviado la tarjeta y esperamos que ahora en adelante también tú la recibas por tu cumpleaños, la disfrutes. Lo hemos hecho con mucho afecto y cariño para ti, especial en este día de tu cumpleaños. Y entonces ahora escuchamos la canción del cumpleaños feliz, por supuesto. y ya regresamos. Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz. California, tenemos un sol precioso con una temperatura muy agradable, muy de verano, así es que nos espera un buen calorcito el día de hoy. Ojalá que también ustedes estén pasándola muy bien, aunque yo sé que en Sudamérica está haciendo mucho frío. Pues bueno, ahora queríamos también introducir un poquito a Nancy, porque ella estuvo ocupada desde las 7 de la mañana, creo, ahí en Reconquista Argentina, por las elecciones de su país, así es que queríamos saludarte, Nancy. Buenos días. Hola, Gladys, ¿qué tal? Buen día a todos, un abrazo grande, y sí, un trabajo muy intenso en todos los lugares. Se atrasó bastante el inicio del acto comicial, estaba previsto para las 8, comenzó finalmente una hora después, 9:15, por el atraso del correo en llevar las urnas a las escuelas. Bueno, fue todo un tropiezo ahí al principio, pero bueno, ya a esta altura ya está votando casi el 20%, 25%, 30% del electorado en la ciudad de Reconquista y en Avellaneda, que es la ciudad que está al lado, ¿no? Esperando, calculan que alrededor de las 20 ya va a haber resultados más o menos definitivos. Estamos eligiendo legisladores nacionales, el 50% del Congreso de la Nación de la República Argentina se está modificando a partir de estas elecciones. Así que, bueno, hay mucha inquietud, mucha expectativa, y se está desarrollando todo tranquilamente, gracias a Dios, con un clima bastante adverso, porque hay una llovizna persistente, impresionante, y frío, sí, húmedo. Entonces esto dificulta un poco el traslado de la gente hasta las escuelas donde tiene que votar. Pero bueno, se está haciendo un esfuerzo y la gente está cumpliendo. El ciudadano y la ciudadana están cumpliendo con su deber de argentinos. Eso es muy importante, ir a las urnas, porque así uno tiene valor el voto de uno, ¿no? Y si la mayoría no vota, pues muchos otros harán la votación por nosotros y decidirán cosas que a lo mejor no nos va a gustar en el futuro. Nancy, para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos y que a lo mejor no están muy enterados de todo lo que es el tema de las elecciones en Argentina, ¿podrías explicarnos de qué se trata las elecciones? ¿Son municipales, presidenciales? ¿Qué tipo de elecciones son? Son nacionales, son senadores. Acá tenemos dos cámaras legislativas, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y se están modificando el 50% del Parlamento, del Congreso Nacional, donde se modifican, entonces decía, los diputados y los senadores de ambas cámaras. Son representantes que cada provincia envía, expone para ser elegidos. Los candidatos son representantes de cada provincia que luego van al Congreso Nacional y sí para decidir aquellas leyes que son votadas a nivel nacional para todo el territorio argentino. Estas personas que estamos votando son los representantes nuestros, o sea, de cada provincia, para representarnos ahí, precisamente en sus bancas, en el Congreso. Entonces están totalmente a full con todo este trabajo desde muy temprano, Nancy. Para los oyentes sí. Les cuento que estamos comunicándonos con Nancy Suárez desde Reconquista, Argentina. Ella es una periodista muy ocupada, pero tiene que estar sí o sí en Viva la Gente que Avanza. También así queremos... es, me dieron un recreo, Gladys. Me dieron solo un recreo para hacer el para compartir con ustedes el programa. Más vale, Nancy, más te vale. Pues ahí te queremos. Así es que continuamos con la programación y quería así hacerle recordar. Quería recordarles a todos nuestros oyentes de que pueden comunicarse con nosotros a través del Skype e ingresarnos a su lista de contactos ecos.del.paraguay, como así también a través del chat gentequeavanzaonusa@lead.com. Aquí él me está súper contento porque estuvo comunicándose con una persona que hace tiempo no tiene ninguna comunicación. Ella creo que vive aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, lo más lindo es cuando nos seguimos reencontrando. Pero lo más chistoso en este caso es que Claudia Carlina, no sé si ustedes la recordarán, sí. Nancy, ella estuvo sí, con sí. nosotros, creo que a fines de la gira por Colombia, empezando en Caracas, en Venezuela, se unió al grupo y de ahí siguió para adelante. Lo más chistoso es que ella vive de aquí a 15 minutos de la casa, en una ciudad que se llama Glendale. Y bueno, recientemente hemos estado en contacto y yo creo que ella me dijo hoy que no iba a estar temprano para escuchar el programa porque iba a estar, ya están en línea. Bueno, la cosa fue que tenían que ir a votar esta mañana, como toda buena argentina, por las elecciones, y me dijo que después iba a tratar de estar en el programa. ¿So la tenemos en línea ahora o no? La tenemos. Ok. La que tenemos en línea es Oscar Mireya desde El Salvador. Ok. Bueno, este ha sido una gran sorpresa porque tenemos 35 años que no nos mirábamos con Claudia y es todo una personalidad. Y más adelante vamos a hablar con Claudia y ahora vamos a hablar con Oscar. A ver si nos están escuchando. Oscar, ¿están en línea o están...? No están, ok. Bueno... De cualquier manera, vamos a hacer el intento. Tenemos otras dos personas más también que están en línea. Bueno, la sorpresa es de Claudia, como les decía, y después de 35 años nos estamos reencontrando aquí. Éramos vecinos, no sabíamos. Increíble. Ella vive a 15 minutos aquí de la casa. Y el próximo sábado creo que vamos a encontrarnos físicamente aquí en la casa. Vamos a festejar el reencuentro de los 35 años. Y bueno, para empezar quiero hablarles sobre el tema que hoy hemos escogido y es hablar sobre las personas que han estado en el grupo y que después de haber estado en el grupo se han retirado, cuáles fueron los obstáculos más grandes que han tenido y también queremos hablar sobre el liderazgo. Todos los problemas tienen su raíz en el factor humano, de la misma manera que sus soluciones. Por ello, el camino más rápido y eficaz para la construcción de una nueva sociedad es la formación de los nuevos dirigentes que la edificarán y guiarán. Es evidente que sin buenos líderes, la civilización no funciona. Un ejemplo son las familias donde hay una buena orientación dada por la madre y el padre. Todos quieren hacer su voluntad. Algunas de ellas terminan desintegrándose, dejando hijos sin rumbo que puedan convertirse en delincuentes juveniles, aumentando los problemas sociales como la violencia, la drogadicción, entre otros. La formación de auténticos líderes requiere una especial dedicación que va más allá de la exposición de los fundamentos teóricos y el dominio de técnicas de liderazgo. El auténtico líder es una persona que trabaja sobre la base de principios y los hace el centro de su vida y de sus relaciones con las demás. La justicia, la integridad, la coherencia, la honestidad, la fidelidad, la rectitud, la solidaridad, la tolerancia y otros valores identificados como necesarios constituyen la ética para vivir con eficacia. Los líderes llegan a hacerlo a través de sus esfuerzos personales y un largo proceso en el que van adquiriendo la capacidad de moverse sacrificando su propio egoísmo para buscar el bien común. El liderazgo se acomoda en cualquier tipo de persona. Es un aprendizaje, un servicio, un compromiso arduo. Bueno, durante el programa vamos a seguir compartiendo más y ahora vamos a escuchar un poco de música en la mañana y ya regresamos con toda la familia. ¡Viva la gente que avanza! Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la calle, todo eso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Escuchar la voz de una guitarra, mirar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita hasta la muerte. Con aguardiente y tequila. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos oyentes. ¡Viva la gente que avanza! Es un placer estar en la mañana de hoy con todos ustedes nuevamente, acompañándoles durante este programa que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y bueno, a ver si podemos hablar con Claudia. Claudia, a ver si nos escuchas. Buenos días, Claudia. Hola, yo sí escucho. ¿Y ustedes? Perfecto, te escuchamos perfectamente. Bueno, estamos en el programa de Viva la Gente que Avanza y nada más y nada menos que todo el mundo te está escuchando. Así es que, Claudia, un placer después de tanto año volver a hablar contigo y queremos que haga un poco de historia ¿por qué entraste a Viva la Gente y dónde fue que te uniste al grupo? Bueno, soy argentina, conocí a Viva la Gente cuando estuvo en Buenos Aires. En esa época, bueno, era menor de edad. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 73, ¿no? 74, 73. 73. 73. Yo me uní en el 75, 2 años después. Pero los conocí en el 73, sí. O sea, perfecto. ¿Dónde te uniste con el grupo? En Venezuela. O sea, viajé de Buenos Aires a Venezuela, estuve todo el recorrido de Venezuela y estuve en Costa Rica. Estuve 2 años. Y bueno, para mí yo creo que fue una experiencia inolvidable, la formación que me dio y la visión hacia el futuro, sobre todo. Bueno, a ver, no sé, pregúntame más. Qué lindo. No. Es un placer escucharte, de verdad. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? ¿Qué es tu vida después de estos 35 años? Y somos vecinos hoy. Sí, y sin saberlo, es una emoción. Y me hubiera tanto gustado conocerte antes. Hace 20 años que estoy aquí. Y bueno, no conocerte, sino haber sabido que estabas antes. Sí, pero bueno, cuando yo fui a Viva la Gente estudiaba Bellas Artes y cuando volví de Viva la Gente terminé mi carrera, me dediqué a la docencia, enseguida conocí a Miguel, que es mi marido, mi esposo, que bueno, hace más de 30 años que estamos juntos. Wow. Y bueno, y él tuvo una oferta de trabajo aquí en Los Ángeles y en el año 90 nos vinimos y enseguida comencé a trabajar donde estoy ahora, que es hago special finish, acabados especiales, imitaciones, digamos, fox finish, pero es una compañía que es como una familia para mí, porque te digo, estoy ahí desde que llegué. Sí, bastante. Y muchísimo, soy, bueno, la supervisora, la encargada de mi departamento, y bueno, no sé. Qué lindo, entonces te dedicas a eso aquí. Sí. No sé si te acuerdas de Nancy Suárez. Sí, por Nancy. Supuesto, sí, es una alegría. Aquí está a Claudia, Nancy, si le quieres hacer unas preguntas. Estábamos chateando. Hola. Sí, estamos escuchando bien. Nos estábamos comunicando por el chat y realmente es una emoción muy grande porque yo a Claudia ya la conocía antes de que ella fuera al elenco por nuestra amiga en común, Tere Tsuji. Así que la conocí en su ámbito de Bellas Artes, realmente haciendo trabajos maravillosos también. Y la verdad que es una gran alegría estar comunicada en este momento con Claudia, como pasa con todos los integrantes que se van sumando a este programa de Viva la Gente que Avanza. Tantos años. Ay, sí, es tantos, una emoción. Tantos años, tal cual. Y me dice Claudia, pero yo estoy un poco gordito. Le digo, todos estamos gorditos y pasados de peso, bueno, y con unos años de más. Bueno, no, yo no estoy gordita, lo que tengo muchas arrugas. Perfecto, no te preocupes, lo más importante es lo que uno tiene en el corazón. Eso es lo más importante. Bueno, entonces, después de escucharte, yo pienso que de ahora en adelante vas a ser nuestra asidua oyente y también me imagino que vas a compartir con nosotros muchas anécdotas, muchas cosas que han pasado en tu vida cuando estuviste en el elenco y después que saliste en el elenco. Y casualmente el tema de hoy es qué tan difícil ha sido después que te hayas retirado del grupo, pues ya cuando llegas a tu casa, a la vida normal de siempre y encontrarte de repente con todos los obstáculos, si han sido difíciles o han sido fáciles para ti vivir la vida, Viva la Gente en tu vida real, en tu mundo. Nancy o Claudia, si me escuchan, pueden, sí, pueden contestar esto. Ah, no, no, pensé que era para Claudia, por eso. Bueno, para las dos, permanecí. Para las dos y para todos los que quieran hablarnos de su experiencia después que salieron de Viva la Gente, que terminaron su ciclo, empezaron su nueva vida. ¿Qué tan difícil ha sido vivir Viva la Gente en su ambiente? Fue, en mi caso fue hace muchos años. Por ahí hay que detenerse un poquito a pensar, pero en realidad para mí no fue difícil. Me pude incorporar perfectamente al ritmo de mi ciudad de Reconquista, y yo estaba volviendo en el 74, ya en el 75 me fui a estudiar a Buenos Aires, y también pude involucrarme en todas las cosas que suceden en mi país inmediatamente. Yo ya había decidido estudiar comunicación social, así que bueno, con esa carrera, más aún el compromiso y la aplicación de aquellos conceptos puntuales de Viva la Gente, especialmente en cuanto al ser humano, a la formación humana, ¿no? Y por ahí me costó a mí particularmente, porque yo estaba yendo del interior hacia Buenos Aires a estudiar, entonces por ahí me costó esta instancia, ¿no? De del interior que va a Buenos Aires y engancharse en el ritmo de Buenos Aires, que es muchísimo más rápido que en el interior. Pero la verdad es que pude hacerlo y pude hacer mi carrera en buenos términos y, por supuesto, con mucha ayuda de gente que Vive la Gente y de no de Vive la Gente, pero en todo caso relacionada con el grupo, para poder concretar mi carrera, ¿no? Y la verdad que pude hacerlo con mucha soltura, con mucha libertad. Incluso me tocó a mí pasar al regreso también la etapa en el 76 del cambio de gobierno, del gobierno de facto, y sinceramente no tuve demasiados inconvenientes en este sentido, porque las ideas, yo sentía que las ideas que tenía, si bien eran revolucionarias, eran tranquilas respecto de las ideas revolucionarias que tenían otras personas. Entonces yo creo que esto era entendido, al menos en el ámbito donde yo me movía. Entonces no tuve dificultades realmente, ni siquiera, reitero, para concretar mi carrera y poder terminarla en buen término. Perfecto, perfecto, muy bueno. Claudia, te escuchamos a ti también. Y aquí estoy. El problema es que me había desconectado, pero ya me conecté otra vez. Sí, estábamos hablando qué tan difícil ha sido vivir Viva la Gente después que te hayas retirado del grupo. Sí, bueno, en realidad yo cuando regresé, cuando volví a Argentina, a Buenos Aires, estaba todo el... La gente... Apaga tu radio porque sale doble. No soy yo. Edgar, apaga tu radio por un segundito. Edgar, te estamos escuchando. Por favor, apaga tu radio. Ok, gracias. Okay. Claudia, puedes seguir. Bueno, cuando regresé a Buenos Aires, como te decía, en realidad estaba todo el grupo que había ido 2 años antes. Beatriz Corona, Nancy, Tere, Mónica, yo estuve bastante respaldada, digamos, por ellos. A ver, espera. El problema es que estuve enferma y estoy media afónica. Oh, I'm sorry. Sí, estamos escuchando. ¿Ves que te conté ayer que estuve con bronquitis y bueno? Sí, estuviste bastante enferma hoy. Pero te tienes que cuidar de este tiempo. Tomándome unos matecitos, a ver si se me... Cierto, cierto. Y luego me dediqué a la docencia en Argentina. Así que, bueno, yo trato de... en este momento, digamos, como está el mundo, no podemos estar ajenos a nada, ¿no? Aquí lo que trato de hacer, por ejemplo, me dediqué a enseñar natación para gente con problemas, con fobias, con miedos. No estoy en la docencia, pero estoy tratando de involucrarme también con problemas de chicos con autismo. O sea, digamos, siempre pensando en hacer algo por los demás, ¿no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, hola Claudia, te saluda Gladys, ¿cómo estás? Hola. Está muy interesante este trabajo tuyo y de verdad que es un placer tenerte el día de hoy y sobre todo saber que somos vecinos. Y ay, sí. Espero que muy pronto nos podamos conocer. Bueno, aquí dice Hermes el sábado. Esperemos sí. que así sea. ¿Y ya fuiste a votar hoy? Porque Hermes me dijo que iba a ir a votar el día de hoy. No, por eso voy a tener que cortar la comunicación porque yeah. Mi marido se fue a misa. Muy bien, así me gusta. Y cuando vuelva, vamos a ir a votar. Yo me quedé para poder comunicarme. Pero bueno, si no, voy a tener que hacer. ¿Quién es que cambió su horario para poder comunicarse con el otro día escuché que alguien había cambiado el horario de ir a la iglesia, ¿no? Oh, sí, Olga Marta, ella cambió todo su hábito después de 20 o 30 años y ahora siempre se va a su iglesia y todo eso, pero va a diferentes horarios por estar en la radio. Ajá. O sea que ella es una persona muy dedicada, muy entregada. A propósito, le mandamos saludos a Olga Marta, que creo que está enferma, ¿no? Y también le mandamos saludos a Tito, no sabemos qué pasó con Tito, está trabajando. Le mandamos saludos también a Raúl Proaño. Raúl Proaño creo que está con permiso. Pablo nos está sintonizando de Venezuela. Y también le tenemos en línea a Edgar a Romeo, que está en Uruguay. Espero que se vuelva a conectar. Hermes, sí, te estoy escuchando. Hermes, a esta hora también ya podríamos ir saludando a Mario Alberto, hermano de Olga, que seguramente debe estar escuchando. Pues sí, un abrazo y un saludo, aunque él dice que está en la iglesia, ¿no? Temprano. Puerto Rico, sí, pero a esta hora me parece que ya tiene que haber regresado. También. Bueno, perfecto. Claudia, te vamos a dejar libre porque sabemos que tienes que ir a votar. Así muy que bien. Un abrazo bien grande. Gracias. Estamos súper contentos de hacer nuestro mini equipo aquí en California, en Los Ángeles. Oh, también le quiero mandar saludos a Lili Mucarcel, que espero que nos esté escuchando en Anaheim, California, también vecina de nosotros. Muy bien, bueno. Ya estamos tres o cuatro por aquí cerca, así es que yo creo que dentro de poco vamos a hacer el equipo de preparadores. ¿Escuchaste la idea de que queremos traer a Viva la Gente que Avanza a California? No, bueno, no, me parece buenísimo, está bien. Sí, te voy a contar los planes y también el gran proyecto que se está llevando a cabo es el festejo de los 40 años de Viva la Gente que Avanza en Montevideo en enero del 7 al 15, creo que es, o el 12, de 7 al 12. Tenemos muchas cosas que hablar, imagínate, 35 bueno, años el pasado. Sábado, yo te llamo antes del sábado a ver qué llevo. No te preocupes, por aquí estamos en contacto, un abrazo grande para ti y para tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Miguel Ángel. Ok, para los dos un abrazo grande. Y bueno, y un abrazo para Nancy, y todos los que me estén escuchando. Que me conozcan. Y le puedes mandar saludos a Teresita también, creo que Teresita escucha el programa, según me dijo. Ok, bueno, sí, un beso a Tere, le mandé un email para que se conectara, pero debe estar ocupada. Están almorzando. Muy domingo al mediodía es. Sí. Bueno, Nancy, un beso y nos comunicamos, a través de Skype. Sí, por supuesto, sí, encantadísima. Bueno, fue una entrevista muy especial con nuestra queridísima amiga, hermana, Claudia Carlino, que estuvo también en Viva la Gente, Gente que Avanza, en el año 75, en Caracas, Venezuela y Costa Rica. Escuchamos un poco de música y ya regresamos. Este es el programa Viva la Gente que Avanza. Vaya dos. Se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Oh, oh, oh, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Se despierte de mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. ¿Tú estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega. ¿Qué vale la pena? ¿Qué será? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera. ¿Qué vale la pena? Sí. Tengan todos ustedes, estamos en el programa Viva la Gente que Avanza y hoy estamos haciendo una recomendación. Los programas más interesantes en todos estos 25 programas. Quiero empezar haciendo una breve reseña. En enero, y me vas a tener que ayudar para recordarme todo, ¿verdad? En enero me acuerdo que la primera persona con quien hemos contactado fue con Charito y Amílcar Viñas, y yo me fui de espalda porque nunca pensé que Charito se había casado con Amílcar. Eran muy buenos amigos. Okay, las primeras personas que hemos contactado fueron con ellos. También tuvimos en marzo primero del 2009 tuvimos un gran programa cuando estuvieron en la radio Bernard París, Jana San y Janet Ibargoyen. Verdaderamente ese programa fue una locura, había tantas llamadas, tantas personas que participaron ese día, que reconocieron la voz de ellos, y fue todo emocionante. Ese programa fue muy muy lindo también. En mayo 3 del 2009 tuvimos un gran programa con el profesor Pedro Gaudiano. Pedro estuvo en el programa hablándonos de lo que ha sido un sueño para muchas personas, y las plegarias han sido contestadas, en el sentido que han estado buscando una persona que se dignara a hacer este trabajo de recopilar todos los datos desde que empezó Viva la Gente, Gente que Avanza, y verdaderamente no ha sido la persona más extraordinaria que ha podido tomar este proyecto, ya que el profesor Pedro Gaudiano lo ha hecho con mucho amor, como él dice, y muy profesionalmente. Él tiene todos los datos de todas las personas que han participado en el movimiento y qué clase de actividades desarrollaron en ese tiempo. Me acuerdo que alguien se quedó, creo que fue Olga Marta Esquivel, que se quedó sorprendida cuando el profesor le dijo: tú participaste en la revista Vida y Gente, que se publicaba en ese entonces, y le dijo: tú escribiste tantos artículos, apareciste en la portada tantas veces. Y Olga Marta dice: ¿cómo sabe todo este señor todo esto, verdad? Fue verdaderamente increíble ese programa, donde dio estadísticas y verdaderamente dio pruebas de que él está haciendo un trabajo espectacular de documentar todas las actividades, los países en donde hemos estado. También empezó describiendo quiénes eran los fundadores, cómo fue que ellos tenían esta pasión tan grande de ayudar a los jóvenes, dedicarse, vender todas sus cosas materialmente y dedicarse a los jóvenes de la América Latina. También el marzo 31 tuvimos una sorpresa tan agradable porque Latonia, no, ella está en Letonia, donde verdaderamente es muy muy lejos, muy difícil de que nos estén escuchando, y para nuestra sorpresa, Vineta nos llama ese día y nos dice que estaba sintonizando el programa, estaba muy emocionada, casi llorando, y fue muy lindo poder escucharla a ella. También tuvimos la suerte de poder hablar con Teresita Suggi, Mónica Scagliotti, con Beatriz Corona, desde Buenos Aires. Ellas están bien dedicadas a sus trabajos, luchando por la justicia social en su país. Y en fin, podemos seguir renombrando a muchísimas personas, como a Nancy, como a Raúl Proaño, como a Olga Marta Esquivel, personas de Paraguay como Rodolfo, también mi querida y amiga hermana Lita y su familia desde Asunción, Paraguay, con quien hemos tenido largas conversaciones. En un principio sabemos que ella es abogada y está muy dedicada a la abogacía, a su trabajo allá en Paraguay, pero siempre nos está enviando notas y alentándonos. Y hemos recibido tantas correspondencias, tantos emails, recibido tantas cartas, música, hemos recibido artículos, hemos recibido muchas apoyo al programa. Y bueno, recientemente la visita de Mami Janet aquí a California fue algo maravilloso. Hemos compartido unos cortos días llenos de mucha de mucha pasión, de mucha entrega, de mucha emoción, y que estamos conectados siempre en la misma onda y dedicados a este trabajo de Viva la Gente. Gladys, no sé qué tú quieres agregar, tienes muchas cosas más para recordar también. Sí, por supuesto, y a lo largo de estos 23 programas que tenemos ya a cuestas, son 6 meses, también hemos hecho algunos concursos en los cuales han participado activamente los oyentes y familias, por supuesto. El primer concurso que hemos puesto al aire fue para cambiar el nombre del programa porque nos resultaba muy largo, y entonces el ganador fue Paolo Peraza, desde Mercedes, Uruguay, y él fusionó Viva la Gente con Gente que Avanza, y al final quedó el nombre del programa como Viva la Gente que Avanza. Y el segundo concurso que tenemos en puertas todavía es el himno que queremos invocar ese día del Congreso del 2010, y la única base y condición es que sea inspirado, en las vivencias y experiencias a lo largo de estos 40 años del movimiento. Teníamos en línea a Oscar y Mireya, pero creo que los perdimos nuevamente. Ay, sí, ellos están llamando desde El Salvador, y Oscar quería compartir sus experiencias con el grupo. Él dice que estuvo en los años 80 y trabajó muy de cerca con Omar, con Bernard y con Jan. Ojalá pudiera conectarse nuevamente para saber de su experiencia y sobre todo conocerlo un poco más. Por el chat estamos hablando constantemente con él, pero por el Skype todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablarle. Ojalá Romeo se pueda comunicar ya en línea y así podríamos conversar un poco de todo lo que está aconteciendo ahí en Uruguay. Estamos bien expectantes de todo eso. A ver, Oscar y Mireya, ¿me están escuchando? Oscar, un poquito más fuerte, por favor. No sé si elevan un poquito el volumen. Oscar, Mireya. Sí, yo creo que es la primera vez que estamos con este tema del Skype con ellos, así es que un poquito de paciencia. A ver, una vez más. Oscar, Mireya, ¿me están escuchando? Aparentemente me escuchan, pero nosotros no los escuchamos. Bueno, entonces les estaba diciendo de que tenemos el concurso en puerta de los 40 años, y el concurso está abierto hasta el 25 de agosto. Hemos recibido como 5 escritos súper espectaculares, maravillosos. Entre ellos está también los de Tito Pérez. Hoy Tito Pérez está trabajando en la Colonia Tovar, me dice Pablo, desde Venezuela. Así es que le deseamos mucha suerte a Tito. Sabíamos que tenía mucho trabajo en estos tiempos, en estos últimos domingos. A ver, Oscar, Mireya, ahora sí. Hola, ¿nos escuchan? Hola. Perfecto, hola, te escuchamos bien. Ahí sí te escuchamos bien, Mireya. Ok, aquí estamos, que tuvimos problemas con el micrófono y el audífono. A ver. Ok, ¿se escuchan bien ahora? Perfecto. Magnífico, ahí te escuchamos. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué ale? No, tenemos problemas en el retorno, parece. Sí, qué lástima. No se escucha nada. Ay, te escuchamos, pero aparentemente se corta después. Una vez más intentemos, Oscar. Nosotros... Bien, nos estamos escuchando... Sí, le escuchamos al principio, hola, pero luego ya se corta en pedacitos. Ah, qué terrible. Qué tremendo, porque no tengo acento. Oh, qué pena. Sí, te escuchamos, hola, al principio y luego ya se corta. Tremendo. Tenemos que probarlo bien y luego para estar al aire nuevamente. Les decía también que pueden contactarse con nosotros a través del Skype. Y si es posible, tenemos que hacer los ajustes antes de entrar al programa para ver si funcionan bien los micrófonos, ajustar los sonidos, los volúmenes y todo, ¿verdad? Bueno, qué lástima, Oscar y Mireya, que tenemos tanto deseo hablar con ustedes. Desafortunadamente, escuchamos por pedacito. Hola, chao, se va la comunicación, lo que quiere decir que hay algún problema con los con el micrófono, o puede ser también con los ajustes del micrófono. Pero bueno, vamos a ir a los estudios centrales y vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Y este es el programa Viva la Gente que Avanza, para toda la familia latinoamericana y el mundo. Muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la familia Viva la Gente que Avanza. Y estamos en nuestro programa en este día festejando los 25 primeros programas que hemos hecho durante todo este tiempo, compartiendo con ustedes las vivencias de las personas. Y entre una de las que más me ha llegado a mí, verdad, fue recibir cartas tan lindas de personas que dicen que el programa les ha servido, les ha ayudado tanto en su vida a ser parte de su vida y a seguir tomando decisiones de cambios a través de todos los programas que hemos estado pasando. Y eso me ha servido a mí personalmente de seguir haciendo todo este esfuerzo para que muchas personas se beneficien. Y también hemos recibido cartas de madres que en algún determinado momento hemos hablado de algunos temas para la familia específicamente y que nos han dicho que ha dado muy buen resultado estas conferencias, estos programas que hemos hablado de estos temas. En fin, todas esas cosas, cartas tan lejos como de Vineta, de Yoko Ishii y de Rafael que están en Japón, de nuestros amigos que están en Ghana, en fin, todas estas personas que están tan lejos y personas que están tan cerca que nos hacen sentir muy bien diciéndonos, participando en el programa. Como ustedes se han dado cuenta, hemos logrado hacer un equipo. Estamos trabajando en equipo ahora, entonces planificando los programas y de esa forma tratar de llevarles a ustedes un día ameno y, como decimos en nuestro eslogan, el mejor pretexto para quedarse el domingo en casa es escuchar el programa de Viva la Gente que Avanza. Y verdaderamente tratamos de hacerles llegar buenas vibras, buenos mensajes y los últimos acontecimientos que suceden con el grupo de formación desde Montevideo, Uruguay, con nuestra amiga Karen Sousa y Romeo, a quien cariñosamente le digo el tecunumán guatemalteco en Uruguay, que dice que está cocinando. Perfecto, a ver si nos invita con algo desde por allá, Romeo, a ver si es verdad que cocinas. Un abrazo grande para todos ellos. Conmemorando también este programa, quiero decir que hemos tratado de difundir la música latinoamericana, hemos contactado con los mejores intérpretes de la música latinoamericana, también complaciendo a los pedidos de nuestros oyentes. Queremos decir que hemos diseñado algunos programas especialmente, ya que a través del Skype durante la semana se han comunicado con nuestro correo electrónico a través del chat y nos pedían específicas músicas, tipo de músicas, específicos temas a los cuales hemos tratado de corresponder en todo sentido, demostrándoles que estamos preparados para hacer este puente entre todos los integrantes, familias, de todas las generaciones, como es el caso, por ejemplo, de el hijo de Rodolfo, que está en Venezuela, Pablo González, y su esposa, a quien le enviamos muchos saludos, también a nuestro querido y recordado hermano Tito Pérez, que está en Maracay, Venezuela. En fin, a todos ellos le enviamos nuestras más fervientes saludos, de que también ustedes sigan viviendo Viva la Gente a full, que nos envíen sus comentarios, sus críticas, que nos envíen sus pedidos de música. También hemos hecho algunos programas en donde hemos esta parte también quiero destacar de los programas que hicimos, en donde hemos homenajeado a nuestro querido papi Omar Ibargoyen y también a el Lobo del Mar, nuestro querido Bernard París, a quienes con mucho afecto, con mucho amor los hemos recordado y los hemos agradecido personalmente por todas las cosas que ellos han hecho durante todo este tiempo con toda la gente de Viva la Gente, las familias, en fin, por su entrega, por su lealtad, por su dedicación y por su gran amor y su gran pasión por llevar adelante a pesar de sus años. Por ejemplo, Omar, en el día de hoy, que estaría cumpliendo 81 años, Bernard, Janasan, ¿era? Janasan creo que ya está por los 82 años y esperemos que Jan se esté recuperando. Como dije al principio, espero que esté haciendo mucho ejercicio para que pueda caminar nuevamente y se pueda ir a las Olimpiadas. También Bernard tiene 86 años. Bueno, Bernard y Mami Janet, que estuvo hace poco aquí, 78 años. Como ustedes podrán ver, la edad de ellos es bastante avanzado y yo creo que también esta edad nos hace pensar de que quizás sea el momento para que más personas empiecen a tomar decisiones y determinaciones en su vida. Y antes de pasar con Nancy, Nancy, ¿me estás escuchando? Sí, Hermes, okay, como no, okay. Muy atenta. Sí, entonces, ¿quieres compartir algo con nosotros? Terminó el recado. Claro, sumándome a tus comentarios, aportando a lo mejor porque realmente qué importante el recuerdo de, por empezar, de las personas mayores que estuvieron todo el tiempo en el grupo, mostrándonos el camino y dándonos las herramientas. Volviendo un poco al tema planteado al comienzo, Hermes, de bueno, después salimos de eso. Y es que nosotros lo vivimos aquí ahora cuando hacemos convivencias o retiros espirituales, que ahí está todo calentito, está todo lindo el nidito. Y después uno sale, vuelve al mundo con esa carga espiritual, con todo eso, y bueno, y hay que ubicarlo. Y bueno, y ahí está el tema. Por un lado, para no contradecir lo que ya se está viviendo en el mundo, para no modificar estructuras y no diferenciarnos tanto, porque lo que nosotros tenemos que intentar y lograr es captar a gente, en este caso para Viva la Gente. Entonces, de esta manera, ser un polo de atracción más que de rechazo. Entonces, para sumar y a lo mejor entonces cerrar un poco la boca y abrir los oídos y escuchar a los demás, y escuchar en cada grupo que nos toca estar, involucrarnos, pero escuchando y después entonces ir emitiendo nuestro mensaje para de esa manera, bueno, marcar nuestra formación, nuestra propia formación, mostrarla y también ver por dónde podemos canalizar la sumatoria de esa persona o de ese grupo al nuestro. En ese caso yo creo que va por ahí la cosa y también me parece válido lo que estabas diciendo de ir como renovando las fuerzas porque bueno, este es un paso que estamos haciendo por la vida y es bueno ir dejando. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sí, te acuerdas que dentro del grupo siempre ha existido unas reglas, verdad? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí. ¿Puedes hablar de eso? ¿Las reglas en qué sentido? ¿De lo que se podía y lo que no se podía? Sí, las reglas que había, por ejemplo, en el grupo. No las por tengo ejemplo, tan presentes. Por ejemplo, las personas que no podían estar flirteando con todas las chicas. Bueno, no, pero bueno, pero ahí está. Ok, por eso, ¿podías hablar de esas tres reglas que había? Sí, lo que pasa es que eso es lo que yo dije al principio, es como una marca en el orillo que a uno le quedó, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo no fumé nunca, ¿no? Entonces el vicio del cigarrillo no lo tuve nunca, pero entonces no tuve esa dificultad, por ejemplo. Pero a veces uno se encuentra, el propio testimonio de uno es el que después va a dar frutos en otros. Esto que vos decías de tomar en serio a las personas, de tomar en serio, ¿en qué sentido? En cuanto a las relaciones, en cuanto a la honestidad. Bueno, sí, todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo lo que quiero más es irme a esto que cuando estábamos en el grupo nosotros teníamos unas reglas que era no se podía tomar, no se podía fumar, pero nadie no nos imponía a nosotros, eran reglas que estaban ahí, el que Berante la tomaba era porque Berante tenía la convicción de hacerlo, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces después vamos, ya no tenemos gente que está a nuestro alrededor, ya nos vamos al mundo real, y yo te iba a decir la verdad, yo sí tengo que ser honesto y decir que yo fumé. Yo durante el tiempo que estuve en el grupo, pues nunca lo había hecho. Y ya cuando salí al mundo real, digamos, estuve un tiempo fumando hasta que un día tomé una decisión y hice un cambio en mi vida muy grande. Yo veo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente siguen fumando por 10, 15, 20 años y verdaderamente muchas personas se han muerto, se han enfermado. Y siguen enfermándose de por fumar, ¿verdad? Entonces yo me he dado cuenta que aquí, por ejemplo, la gente se va al doctor, toman tratamientos, se inyectan, se ponen, qué sé yo, 20 mil cosas, para dejar de fumar. Entonces, el día que quiero compartir con ustedes este testimonio, porque pienso que es muy importante, me acuerdo que cuando falleció mi padre, el grupo estaba allá en Paraguay, y entonces yo no sabía por qué la gente se alejaba en cierta forma de mí, pero y era porque ya después yo me di cuenta, bueno, yo estoy fumando, ¿verdad? En ese tiempo yo ya empecé a fumar, y bueno, fue hasta que un día entonces yo dije, bueno, ya no tengo más, ¿por qué yo estoy fumando, verdaderamente? Y llegó un tiempo en que me hice muchas cuestionamientos, muchas preguntas, y yo no tuve que irme a ningún consejero, ni a una clínica, ni a un hospital, ni tomar pastillas, ni caramelos, ni tratamiento, nada de eso. Yo lo que hice fue un día dije, bueno, qué tonto fui. Yo dediqué mi vida a hacer esto y yo tomé como una disciplina parte de mi vida el no fumar, el no tomar y todo eso, y ahora estoy fumando, qué tonto. Entonces agarré la caja de cigarrillos que tenía, lo rompí todo, lo tiré en el basurero y nunca más volví, ni tenía ganas de fumar, ni quería ir a fumar, y créanme que he fumado muchos años, estoy hablando más de unos 7 años que yo he fumado. Y entonces yo dejé el cigarrillo así, ya nunca más volví a fumar. Entonces yo creo que la convicción que uno tiene es lo que le hace a uno superar todas estas barreras, y el cambio viene de verdad de la necesidad que tú tengas de compartir con la gente, porque tú no le puedes decir a la gente no fume cuando tú estás fumando, ¿verdad? Entonces claro. ese es el cambio, y ese es el tema que yo quería tocar hoy, los obstáculos que uno a los cuales se ha enfrentado. También puedo decir que hay muchas otras personas que están haciendo eso en este momento, que están fumando, que están tomando, o que están flirteando, o siguen viviendo una vida superflua. A todos ellos yo lo que quiero decirles es muy modestamente y con todo mi corazón que aprovechen el tiempo, aprovechen profundamente el tiempo de vivir intensamente y sean felices, y sáquense todas las cosas que supuestamente son bastones, porque las personas cuando fuman piensan que el fumar les saca los problemas, les saca la tensión nerviosa, qué sé yo, que le adelgaza, 20.000 cosas, y buscan razones para fumar, o buscan razones para tomar, o buscan razones para resistirse a cambiar. Y cuando tú das ese paso, cuando tú cambias, entonces tú te sientes liberado. Y cuando tú te sientes liberado, tú tienes todas las ganas de compartir con todo el mundo, como estoy haciendo yo, decirles, ¿sabes qué? Sean libres, sean felices, pero no se apoyen en cosas superfluas que verdaderamente no les va a traer nada bien, nada bueno. Al contrario, el cigarrillo te enferma de lo que tú no te imaginas. Aquí en Estados Unidos mueren millones de personas todos los años por problemas respiratorios a causa del cigarrillo, y cardíacos por culpa del cigarrillo, y también personas que mueren por problemas de ingerir bebidas alcohólicas en grandes cantidades, o que es parte de un vicio y que también no lo han podido superar. Y la última parte a la que yo siempre trato de hacer hincapié es que cuando yo durante tomé cambios en mi vida, los he mantenido y he tratado de seguir luchando por ello para que pueda seguir dando cambios en mi vida, porque si uno no cambia, no pasa nada con uno, ¿verdad? Lo que le da sentido a uno la vida es que uno esté haciendo cambios, y esa era la intención de compartir con todos ustedes. Y te sigo escuchando, Nancy. Qué lindo, Hermes, qué hermoso testimonio, y qué importante por poder darlo con semejante honestidad, porque a veces nos guardamos también, ¿no? Eso porque, bueno, porque uno va disimulando las cosas. Y en esto, esto quiero resaltar de lo que vos comentabas de tu testimonio, que al cambio lo llevaste a cabo de adentro para afuera, no de afuera para adentro, o sea, no por decreto, como decimos acá. No hizo falta un decreto para que vos se produzca el cambio en tu vida. Lo decidiste vos desde adentro, vos abriste la llavecita famosa que uno tiene adentro y que de afuera no puede ir nadie a abrirte. vos tenés que abrirla. Entonces, exacto, eso por un lado. Y por otro, el tema, acá nosotros tenemos, además del cigarrillo y el alcohol, yo una vez hicimos una encuesta en televisión, y una encuesta bien seria fue, y nos dio por resultado muy alto porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas, y un detalle peor, muy alto el porcentaje más de las mujeres que los varones que bebían bebidas alcohólicas. Y bueno, y tenés por otra parte otros grupos y otros jóvenes, y que ellos pueden llevar a cabo una vida sin alcohol, sin cigarrillos, sin droga, y divertirse, porque también está la otra, decir, ah, bueno, qué aburrido, no tomás una cerveza, ¿no? Te fumas un cigarrillo, o sea, ¿con qué te divertís? Y no, tener claro esto, que hay diversiones, hay muchísimas maneras de divertirse que no pasan ni por el alcohol, ni por el cigarrillo, ni por la droga, por supuesto, ¿no? Entonces me parece importante también resaltarlo, pues especialmente por los jóvenes, que a veces piensan que no, que para divertirse tienen que caer en una de esas tres cosas, y no, hay muchos jóvenes que no toman, no fuman, no se drogan, y se divierten muchísimo, muchísimo, todo el tiempo se están divirtiendo, y bien, o sea, sin esas tres cosas que por allí, como vos decías hoy, hasta puede conducirlos a la muerte. Sí, totalmente cierto, Nancy. Y también quería acotar de que no tan solo a lo mejor la gente de lo que estuvieron en el movimiento podían recaer en estas situaciones, sino también la familia de uno, ¿verdad? Que a lo mejor el hermano, el primo, el amigo, de alguna manera también está en este tema de los vicios y tipos de adicciones. ¿Seguro? Que son bien, bien controversiales en la familia, porque la familia también sufre bastante y se vuelven algunos como codependientes, ¿verdad? Como las personas que toman alcohol. Un libro que yo leí, hace unos cuantos años, me regaló, por cierto, un amigo que siempre me estima mucho, y a ese libro yo nunca le di bolilla, como se dice, hasta que un día, yo no sé por qué razón, un día agarré el libro ese y empecé a leerlo, y entonces entendí un problema también grande. Cuando uno fuma en la familia, todos los demás miembros son codependientes. Aunque ellos no estén fumando, directa o indirectamente ellos están fumando también. Y el ejemplo que uno está sembrando en sus hijos, en sus familiares, en sus hermanos, parientes o en amigos, es fatal, porque cuando tú estás fumando, tú le estás diciendo a la gente, oh, tú también puedes fumar, y no importa la edad que tengas, ¿entiendes? O si tú tomas, claro, también tú puedes decirle, tú puedes tomar, y no importa la edad que tengas. O si hay personas que hacen droga, lo que están haciendo es haciendo una, ¿cómo se dice?, una demostración gratuita a todas las personas a que caigan en este gran dilema, en este gran problema, como es el vicio. Y hay muchos vicios, que hay en la vida que tenemos nosotros. Y entonces el tema de hoy, o el mensaje de hoy, es decirle a nuestros queridos amigos y hermanos, familias, que cuando hay un vicio, quizás sea el momento en considerar que uno tiene que dar un paso en la vida y hacer ese cambio, y no dejar que pase el tiempo. El tiempo muchas veces aparentemente es un amigo de uno, pero el tiempo pasa y no regresa, no se devuelve. Por eso es importante que ya el, más tiempo, el tiempo que estemos viviendo lo vivamos felices, y que nuestra vida tenga sentido. ¿Cómo nuestra vida puede tener sentido? Cuando estamos cambiando. Bueno, parece que aquí Rafael también, Rafael Bonetti desde Brasil, quiero pasarle los micrófonos a él, y vamos hasta Brasil con nuestro querido hermano Rafael. Adelante, Rafael, te escuchamos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias. Hola, Rafael. Hola. Te escuchamos perfectamente. Qué bueno. Yo tengo una experiencia personal de con este tema, cuando dijo de alcohol, de codependencia. Yo tengo en mi familia un hermano. Ahora hace 6 años, casi 7, que estamos nosotros, en la verdad, estamos luchando por el cambio de él, pero él todavía no tiene el discernimiento de eso. Él está muy involucrado en cambiar, pero la verdad que él llegó a un punto muy, muy, muy grave de su adicción. Ahora él ya está en la pasta base, no sé cómo se llama, es la cocaína, es el que sobra, no sé, llamamos acá de crack, no sé cómo se dice en español. Y, sí, así se habla. Sí, y estamos con muchos problemas con él, y hemos intentado muchas formas para que él se concientizase de que no es bueno eso. Pero lo que pasa es lo que pasa con la familia. ¿Cómo nos llega esta adicción de él? Los trastornos y los miedos que nosotros empezamos a tener por el hecho de esta adicción, por el hecho de las... Porque mi papá y mi mamá no dan plata a él, pero es tan fuerte la adicción que el muchacho amenaza, pide de alguna manera, intenta quitar esta plata, o vende sus ropas, sus objetos y sus cosas para conseguir esto. Es de una manera, e intentamos de varias maneras. Unos quizás nos condenen por lo que voy a decir ahora, pero llegó un momento que tuvimos que nosotros que dejar mi hermano en la calle, por hasta que él sintiera que tenía que buscar un tratamiento. Entonces quedó como 5 días pasando hambre, frío, en la lluvia, sucio, pero mismo así la cosa no andó muy, muy bien. Entonces, en la última vez que eso ocurrió, tuvimos que contratar seguridad, guardaespaldas para nuestra casa y para mi casa, para que él no entrar en nuestra casa, porque él rompía las rejas y entraba en la casa. Tuvimos que llamar a la policía también en otras veces. Entonces, esta vez, 24 horas por día tenía guardas de seguridad en nuestra casa. Y quedó como también 5 días afuera de la casa. Y así que conseguimos con que él fuera a hacer un tratamiento. Y ahora hace como 2 meses casi que está tratándose en una granja. Pero todavía lo que pasa con él es que él tiene 20, va a ser 22 años. Entonces, lo que pasa con él es que él todavía es muy inmaduro. Es como si fuera casi un niño en algunas cosas. En otras cosas es muy inteligente y tiene gran capacidad, pero en esta parte de la adicción, no sé qué pasa, es tan fuerte esto que él no le alcanza salir de eso. Y no sé, yo digo así a los padres que tienen hijos con este problema, que muchas veces los padres cierran los ojos porque alguien, un vecino, un amigo o cualquier persona más cercana viene y dice, tu hijo está con un comportamiento distinto y quizás está usando drogas. Los papás a veces se pelean con los amigos, con los vecinos o con alguien porque dijeron eso. Como se hacen de ciegos. Eso con nosotros pasó. La verdad, yo llevé hasta este tema como a 6 años atrás a mi casa y mis papás no creyeron. Pero después la ficha cayó. Entonces, quiero decir que no cierren los ojos ni para un vecino que te dice alguna cosa. Mira bien si es así como el vecino. La mejor cosa que hay es observar o qué pasa con tu hijo, por qué tu hijo tiene este comportamiento distinto de un tiempo para acá y por qué el vecino dijo esto. No es por mal, quizás, o el amigo, quizás quien sea. Entonces, yo creo que también nosotros de la sociedad tenemos que ayudar la gente, los padres, y toda la gente que tiene este problema, así como nosotros recibimos mucha ayuda de los amigos, de otras instituciones con que tratan de personas adictas, porque solo uno no alcanza a lograr que su hijo o su amigo o su muchas veces esposo o esposa están en esta adicción. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para mí, que estoy extendiéndome mucho. Sí, Nancy, ¿tienes una pregunta? Pregunta no, tal vez decirle a Rafael que no tiene idea de lo valioso que es esto que él está contando. Porque una cosa es lo que uno puede leer o escuchar por los medios o escuchar referencias, pero quiero señalar y apuntar especialmente esto que él decía, de que generalmente, porque yo lo viví también como experiencia propia, de advertir a un padre que su hijo estaba ingresando en este mundo de la droga. Y esto, porque obviamente no lo admitía. Y recién lo admitió cuando su hijo, ya siendo mayor de edad, se volvió traficante de drogas. Y lo tuvo que ir a visitar a la celda, y ahí su hijo le confesó desde cuándo él estaba en este mundo. Y es lamentable, porque eso es muy doloroso también para los padres. Y en el momento se niega, pero después finalmente se llega a la verdad o a vivir esa realidad, y es mucho más doloroso. Por eso me parece valiosísimo el testimonio que está dando Rafael, porque incluso la realidad, lo que está sucediendo. Para llegar a cuánta gente. Sí. Claro, pero conectamos con la realidad. Estará viviendo lo que están viviendo ellos. Rafael no tiene idea de lo grande que ha hecho en este momento de compartir esta historia con nosotros. Te lo agradecemos infinitamente. Porque muchas personas, este es como una campana de alarma para muchas personas, para que padres y madres de familia, como él estaba narrando, muchas veces no le hacen caso a uno. Dice, no, no puede ser, mi hijo no es. O sea, uno no quiere aceptar la realidad. Entonces, cuando ya está involucrado en este problema, la familia es la que sufre también, porque así como él estaba narrando, el muchacho en algún momento, o la muchacha, no, yo sé, pero digo también el caso de otras personas que yo conozco, llegan a la casa a robarle a su propia familia, a robarle a sus propios padres, a hacerle la vida miserable, porque así como ellos tuvieron que poner guardias de seguridad por 24 horas en su propiedad. He sabido de muchos casos, y casualmente el domingo pasado, cuando estábamos hablando del Día del Padre, algunas personas me llamaron llorando, me estaban diciendo que escucharon el programa cuando yo leí la historia de un muchacho de 18 años aquí en Los Ángeles, que él quería luchar por la adicción de su papá. En este caso era al contrario, el que era adicto era su papá, y pasaron tantos años en que él no se atrevía a luchar, porque era una especie de secreto, y la forma que ellos describían era que ese secreto estaba debajo de la carpeta, y era un secreto que no se podía tocar. Pero el hijo un día se decidió y rompió ese secreto, esa línea que había que no se podía cruzar, y le llamó a su papá y le dejó un mensaje, y le dijo muchas cosas. Su papá luego le llamó y le dijo que sí, él también lo necesitaba, que lo quería mucho, y que sí tenía que tomar esa decisión. Lo más triste de todo esto es que cuando el perdón en ese momento fue la clave, él le perdonó a su papá y su papá le perdonó a su hijo. El perdón hizo un trabajo muy grande, cosa que no suele haber en estas situaciones. Entonces hizo que el padre tomara la decisión de dejar de usar la cocaína, pero lamentablemente fue demasiado tarde. Después que hubo ese gran abrazo, esa euforia de empezar a convivir como ellos tenían que vivir, como padre e hijos, y no como perros y gatos, y no cortada la comunicación, no pasó 2 semanas cuando la mamá le llama al hijo y le dice: tu padre acaba de fallecer. Y ese también es otra realidad. Por eso yo decía que muchas veces el tiempo es un amigo un amigo y un enemigo, depende cómo lo usemos, porque el tiempo pasa, y cuando más dejamos pasar, el cáncer está agarrando todo el cuerpo y somos esqueletos vivientes. Rafael, ¿estás en línea? Rafael, creo que no está en línea, ¿verdad? Sí, estoy. Oh, Rafael, pues estamos emocionados y consternados con esta historia que tú nos has contado, y verdaderamente ha sido un mensaje poderoso para muchísimas familias, el que los padres tengan más cuidado con sus hijos. Te seguimos escuchando, Rafael. Bueno, también no es solo los padres que tienen que tener cuidado. Nuestras amistades también. Nosotros como amigos tenemos que tener cuidado también con las amistades. Yo tengo también un otro relato de un amigo mío que pasó, que usó drogas por mucho tiempo y paró. Pero cuando él paró, él no era mi amigo todavía. Entonces, como yo hago parte de un grupo llamado Emaús, que es un grupo de jóvenes, entonces un día en la iglesia invitamos a él a participar, la gente sí. Cuando damos los informes finales, y él se acercó a nosotros y nos contó su historia a nosotros y tal, y bien, y nos dijo que hacía 10 meses que había estaba sin usar nada de drogas. Entonces nosotros lo apoyamos. Y por mucho tiempo seguimos con una amistad con él y continuamos. Y un día le invitamos a salir y un boliche, pero él tenía miedo porque en un boliche se tiene alcohol, se tiene cigarro. Pero nosotros dijimos, no te preocupes, vamos a apoyarte, vamos a cuidar de vos. Entonces, en ese entonces salimos, yo fui con él y cuidamos de él. Y en este día, yo no soy una persona que no bebo, pero yo bebo normal, así, de modo social, no es que me hace falta. Entonces, en este día yo no bebí nada, solo refresco y charlamos y bailamos. Y así se dio una amistad muy, muy buena, porque todos los otros que estaban juntos, que eran como 10 amigos, hicieron lo mismo. Y hoy este muchacho ya es casado. Y vive muy bien con su esposa. Yo creo que hace 2 años o 3 que ya es casado, creo que 2 años, y tiene un trabajo y vive bien. Pero él tuvo ayuda, sí, pero el muchacho también era un poco mayor que mi hermano, tenía como 25 años cuando esto pasó. Pero también esto va de la maturidad de cada uno. Que es muy importante que los amigos también ayuden y apoyen, porque el amigo que dice, no, fumate el cigarrillo, o fumate una marihuana, como dicen, o cualquier cosa, o con las otras drogas, solo para experimentar, este no es un amigo, este vos tenés que ser... afastarse de este tipo de amigos. Y yo creo, ¿no?, que nunca tuve amigos de este tipo, porque la verdad, cuando yo tenía 17 años, intenté a fumar cigarrillos, pero no tenía gracia, nada, no sé. Como 4 meses yo fumé y de ahí parece no tiene gracia. Para mí no era que una cosa así, que no me tornaba un superhombre, ni el más importante, ni nada. No hacía nada a no ser perjudicar mi salud. Y con drogas nunca tuve contacto. Y es eso sí que tengo a contar de mi vida en esta experiencia. Yo sé que es que cuando uno tiene en la familia alguien con eso y otro no tiene en su familia, es muy difícil comprender, porque como dijo creo que fue Nancy, no sé quién fue que dijo, que los medios de comunicaciones no pasan esto. Alguna cosa pasa en los medios de comunicación, pero no pasan la realidad, que es lo que los papás sufren. ¿Cómo los papás no pueden, aunque piden ayuda a la justicia, los medios a la policía, para que traten su hijo o cosas del tipo, no le dan? Y eso es una cosa así, esto no pasa los medios de comunicación, todo lo que está por detrás. Tiene mucho más cosas, sí, pero ahora sí, es tanta cosa que no sé ni cómo organizar esto en una... sintetizar esto, porque es impresionante lo que uno, cuando tiene una persona que es adicta del modo que mi hermano es, pasa. Es impresionante. Bueno, dejo a ustedes ahora que hablen un poco también. Gracias, Rafael, por tu aporte. En verdad, este ha sido un testimonio valiosísimo y queremos redondear este tema. Y también Gladys aquí tiene la lista de las distintas adicciones y ella va a leer eso ahora, va a compartir con ustedes. Y ok, es algo que encontré casualmente esta mañana. Y dice, lista de las distintas adicciones. 1. Alcohol, drogas. 2. Exceso de trabajo o búsqueda de éxito. 3. Adicciones de dinero, gastos fuera de control, juegos sin control, economía o ahorro excesivo. Adicciones de control, especialmente en lo personal, sexual, familiar o relaciones de trabajo. Adicciones de comida, adicciones sexuales, dependencia de aprobación, o sea, la necesidad de agradar a la gente. Patrones de rescate hacia otras personas o tendencia de rescatar. Otro sería dependencia en cuanto a relaciones que dañan o son perjudiciales. El hipocondriaco siempre siente la necesidad de manifestar enfermedad. Exceso de ejercicio y condición física. Adicciones del uso de cosméticos, ropa, cirugía plástica, tratando de impresionar por lo externo. Exceso de búsqueda en cuanto a lo intelectual y académico. Exceso de preocupación, de religiosidad y la forma de experimentar o practicar la religión. Perfeccionismo general. Otro sería la limpieza obsesiva, extrema preocupación sobre contaminación. Exceso en cuanto a la organización y estructura. Y en última instancia está el materialismo. Son los diferentes tipos de adicciones que uno no creería que son adicciones, ¿verdad? Adicciones al trabajo, por ejemplo, o también ese tema de la extrema, la limpieza obsesiva. Eso que trabajan sí. Mucho. Largas horas, ¿verdad? Bueno. Permiso para que yo hable más un poquito. Claro. Está bien. Y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir tocando porque yo creo que este tema da para largo. Tenemos en el tintero más sobre este sí. Tema. Como son los 12 pasos hacia la sanación de nuestras adicciones. Y esta oración que siempre me ha llamado la atención y dice, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar y las cosas que sí puedo cambiar. Y la valentía para poder cambiar. La sabiduría de saber la diferencia entre la falta de amor de mis padres hacia mí y el amor de Dios que siempre está presente conmigo. So, verdaderamente, después que uno da ese paso o que logra que el amigo, el hermano, la persona logre salir de ese pozo, luchando por él constantemente sin abandonarlo, ahí uno vuelve a tener sentido la vida, por qué yo estoy viviendo y qué es lo que yo, por qué estoy en este mundo, ¿verdad? La vida tiene sentido cuando nos sentimos realizados y la vida tiene más sentido aún cuando damos estos pasos y cambiamos nuestras vidas y somos seres más, como diría yo, personas que podemos compartir lo que tenemos con las otras personas. Y aceptar que somos débiles de carne y hueso y de que hay un ser superior, supremo, que nos apoya. Y yo quiero agradecerle a Gladys porque ella siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y nos hemos sostenido uno al otro y eso es lo que nos tiene hoy aquí sentado frente a ustedes compartiendo estos testimonios. Vamos a escuchar un poco de... ¿Perdón? Vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos en los últimos 15 minutos de nuestro programa. Porque yo no escuché consejos, solo trato. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y este es el programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose a través de Ecos del Paraguay, la emisora que está en Washington DC, transmitiendo para toda la América Latina y el mundo. Y estamos felices de poder compartir este día con todos ustedes, y más todavía cuando estamos hablando de la vida de las personas, el cambio y los grandes efectos, los retos que tenemos todos los días, ya que también tenemos que hablar de algo muy importante que hace un par de semanas atrás también hablamos, la influencia de los medios de comunicación en nuestra vida cotidiana. La televisión, la radio, los periódicos, el cine y los anuncios publicitarios que se ponen en diferentes partes de las ciudades, lo hacen con la intención de que nosotros seamos consumidores y, querramos o no, tomemos cierta o tal clase de bebida, nos vistamos de tal o cual forma porque esa es la moda y así vamos a tener éxito. En fin, hay muchísimas formas como los medios de comunicación influyen para que nuestros mecanismos de conducta cambien, ya que la sociedad supuestamente, entre comillas, exige eso de nosotros. Quiero decir que en los artículos que hemos, programas de ediciones anteriores, cuando hemos tocado esto, hemos llegado a la conclusión que tenemos que ser maduros al leer el periódico o un libro o escuchar la radio o mirando la televisión cuando nos están insinuando o imponiendo ciertos esquemas de vida. También en el día de hoy quiero recordar un gran momento de nuestro programa y que hemos recibido muchísimas llamadas ese día. Yo no sé, Nancy, si tú te acuerdas de y Rafael también, si escucharon ustedes este programa cuando hablábamos del águila. El águila y el gran cambio se llamó el programa. O sea que el águila llega a un periodo de su vida en que debe de tomar la decisión o de morirse, porque ya no puede volar, porque sus alas ya están muy pesadas. Ya no puede cazar como normalmente lo hacía porque sus uñas ya se han dado vuelta, no tiene la habilidad de cazar y no tiene la habilidad de poder alimentarse. O llega el momento en que él tiene que, su pico también, lo más importante que tiene tal vez entre todas, ya se dio tiene una curva y ya no puede cazar como cazaba antes los animales para poder alimentarse. Entonces llega el momento del gran cambio, o dejarse morir o hacer el gran cambio, en el cual él se va allá a la punta de una montaña donde él no pueda ser presa de otros depredadores. Entonces él tiene que golpear fuertemente hasta romper y sangrarse todo y sacarse el pico que tiene. También el otro es, antes de hacer eso, creo que se despluma totalmente, y lo último que hace, creo que era, ahorita te acuerdas bien la historia de los cambios que hacía, pero básicamente era eso. Entonces él tiene que esperar un periodo hasta que le vuelva a salir el pico y le vuelva a salir las plumas, para él salir triunfante, volver a volar y poder volver a cazar. So, también con su pico creo que se cortaba las uñas, se sacaba las uñas y todo eso. So, era un proceso bastante doloroso, pero tenía su gran premio. Él podía seguir viviendo otra vez otros muchísimos años después de ese cambio, ya que su nuevo plumaje era muy liviano, podía volver a volar otra vez muy alto, su pico podía volver a cazar otra vez, y las uñas, tenía uñas nuevas después de sacárselas. En fin, este programa ha sido lindísimo porque mucha gente nos llamó diciendo que gracias porque les ha motivado a cambiar, les ha motivado a tomar un cambio en su vida. Te escuchamos, Nancy. qué gran verdad, Hermes, porque esto del dolor del cambio es lo que decimos todos los años, la muerte del hombre viejo para despertar como hombres nuevos. Estamos hablando de la resurrección en realidad, ¿no? Que a lo mejor que para los cristianos es lo que hacemos cada año en Pascua, que es ese paso del hombre viejo al hombre nuevo. Y cuántas cosas siempre tenemos, cuántos picos y cuántas uñas tenemos para romper y para esperar que crezcan de nuevo y que crezcan bien, que crezcan derecho, como para seguir apuntalándonos en la vida. Y sí es doloroso, muchas veces es doloroso, porque uno en ese cambio y en ese, que puede ser brusco o no, pero en ese cambio muchas veces deja detrás cosas que también son buenas, son lindas, son expectativas de vida, experiencias que ofrece el mundo y que son interesantes también, pero que no se condicen con los criterios y los valores morales y espirituales que uno tiene como ser humano. Entonces, bueno, se produce ese dolor para el cambio, pero me parece muy válido. Sí, muy válido, muy necesario profundo, también, ¿verdad? Muy necesario, por supuesto. Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos llegando a la recta final de nuestro programa, pero también quiero dejarle en el tintero, ya que estamos recibiendo en el chat muchos comentarios sobre esto, y quiero dejarles, llamémosle, compartir o algunos ejercicios, y que pueden escribirnos después y nos hacen saber qué resultados han tenido. Escribe la experiencia o condición que tú no puedes cambiar. Escribe las experiencias o condiciones que hacen que tú no puedas cambiar. 2. Indicar las condiciones específicas que crees cambiar, que tú puedes cambiar. Y 3. Indicar tu entendimiento y aceptación de lo que no puedes cambiar y lo que te hace enfrentar a esta realidad. Los sentimientos paralizados versus los sentimientos expresados. Por ejemplo, el odio versus la paz. So, nos gustaría recibir tus comentarios para el próximo programa o durante la semana. Comunícate al chat con nosotros. Escribe tus experiencias o condiciones de lo que tú no puedes cambiar. Indica la condición específica que tú crees poder cambiar. Y 3, identificar tu entendimiento y aceptación de lo que puedes y no puedes cambiar. Eso sería para nosotros una gran satisfacción que podamos recibir tus comentarios y podamos hablar más sobre el cambio personal la próxima semana. Gladys, yo no sé si quieres dar más información del evento que estamos realizando, el concurso, y también avisarles a nuestros amigos. La próxima semana vamos a tener informaciones más específicas sobre el congreso que se va a realizar en enero del año que viene, del 7 al 12 creo que es, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Ya en Google creo que está el lugar donde se va a realizar el evento. Sí, así es, ya está en YouTube, ya está la página donde están expresando dónde va a ser todo este acontecimiento del Congreso del 2010. Quería despedirme de todos los oyentes que están en el chat. Agradezco mucho todos sus aportes. Hay algunos que todavía están un poco con problemas para ingresar, en el caso de Oscar y Mireya desde El Salvador. Tampoco ni pueden escucharnos a través de la página. A ver, vamos a resolver este problemita. También quería despedir a Rafael y agradecerle inmensamente por todo el aporte que nos ha dado este día. Con la historia de su familia, yo sé que es algo doloroso y que ha sido prácticamente todo un calvario de 6 a 7 años. Es mucho tiempo, es mucho sufrimiento y por supuesto un gran trabajo, una gran labor que tiene que hacer toda la familia junto con su hermano y también los amigos. Y así es que Alejandro tiene que echarle muchas ganas y seguir adelante. Rafael, quisiera oír tus palabras finales antes de salir del programa. Bueno, quiero decirte gracias por la oportunidad de dejarme a compartir esta nuestra lucha, este nuestro trabajo con mi hermano, de que estamos haciendo con esta cosa de la adicción de él. Todos nosotros, de una cierta forma, somos codependientes de eso, todos nosotros de nuestra familia, que yo digo, y gracias. Y una buena semana para todos que escuchan. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Nancy, Reconquista Argentina. Gracias, Gladys. Muchas gracias a Rafael. Realmente su testimonio fue conmovedor. Y gracias por brindárnoslo, por haber abierto su corazón a todos nosotros. Seguramente va a ser de mucha utilidad. Un abrazo grande para todos quienes estén escuchando y bendiciones para la semana, por supuesto. Muchísimas gracias, Nancy, y esperamos tus informes para el próximo domingo sobre todo lo acontecido el día de hoy ahí en Reconquista sobre las elecciones en toda Argentina, okay. Por supuesto. Sí, cómo no. Así es que muchas gracias a todos nuestros oyentes y si es posible hasta el próximo domingo. Bueno, antes de despedirme nomás quiero recordarle a todos nuestros oyentes que Viva la Gente tiene 7 características: flexibilidad e independencia del carácter, la claridad y la amplitud ideológica y otros temas más que van a ser muy importantes para la vida de cada uno de todos ustedes. Y bueno, nos despedimos una vez más celebrando estos 25 programas o 23 programas, ya le puse dos más, los 23 programas que hemos hecho y que lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño y con la promesa de que vamos a seguir perfeccionando y haciéndolo mejor para todos ustedes. A través de Ecos del Paraguay le damos nuestro sincero agradecimiento por darnos la oportunidad de poder ser un puente, un vínculo con todos los países de la América Latina y el mundo. Gracias y hasta el próximo domingo. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que cree. De esta manera llega a su final Gente que avanza, Viva la Gente por Eco Radio. Será entonces hasta el próximo domingo. Sen baje sa iban de sa iporaba, hoy me paillaran de corazón. Iñe min bun tendere y cobeba, aye paupe esa rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado cose de ser. Y que yo sepa ni quién tú eres, peneñe, eres seta vete. Hay luz divina en tu mirada,